Confieso que he votado, no mucho, a sabiendas de que ganara quien ganara, todos saldríamos perdiendo. He votado en contra de mí mismo, apuntalando un sistema en el que nunca he creído. He votado de forma casi clandestina, pecadora y culpable. He votado yo, que siempre he sido partidario de la abstención activa, que he practicado y predicado en públicas tribunas. He votado en elecciones amañadas de dos partidos casi miméticos condenados a ganar por el sistema que patrocina esta representación y financia a los grandes partidos para que se coman a los pequeños. He votado con la nariz tapada, la boca pequeña y la mano dubitativa. Nunca he votado a favor, siempre he votado en contra. He votado contra José María Aznar y contra Esperanza Aguirre por candidatos que me disgustaban menos que los otros. He votado, aunque coincido con Agustín García Calvo, en que la misma palabra democracia es una flagrante contradicción de términos, porque el poder siempre está en contra del pueblo. He votado después de pensar en todo eso y a pesar de todo eso. He votado libremente en elecciones que nunca fueron libres, sino maestradas y domesticadas. He votado, y no se lo recomiendo a nadie, siempre deja mal sabor de boca y un nudo en el estómago. Por eso, el 20N prometo quedarme en casa. Aunque puestos a hacer confesiones, reconozco que seguiré a través del televisor o del ordenador el recuento de votos y que la cantada victoria del PP me sabrá a rayos y me olerá a cuerno quemado. Seguiré el recuento y haré votos por el incremento de la abstención como único recurso razonable contra la sinrazón de un sistema hipócrita y corrupto. Democracia de mercaderes y cantamañanas desafinados que anuncian rebajas y amputaciones de derechos en una feroz escalada que terminará con los últimos vestigios de lo que algunos ingenuos llegaron a llamar estado del bienestar. Acabamos de leer un artículo del señor Moncho Alpuente publicado en este mes, en noviembre, en el periódico mensual de CNT. Y así, sin más comentarios sobre la que se nos viene encima, así empieza la emisión en directo de Radio Topo. Esto es el Ciutat Podrida, está sintonizando 101.8 de la frecuencia modulada y te vamos a estar acompañando pues hasta las 9 de la noche. Ya sabéis, esto es un espacio musical, cultural y gutural conducido y atropellado por dos post-adolescentes treintañeros. Sí, eso está bien. ¿Eh? Sí, me ha gustado. y que bueno, que también nos podéis oír desde otros puntos del estado. En directo nos estaréis escuchando ahora también desde Radio Almaina en Granada, nos escucharán también desde ya en diferido desde Radio Chicharra en Teruel, Radio Activa en Alcoy y Radio Bronca en Barcelona, o también a través del podcast de Radio Bronca o del que encontráis en nuestro blog. Y decir antes de que se nos pase, la canción que ha sonado tras la sintonía era Fuerza para Vivir, un grupo maño de finales de los 90 que solo sacaron una maqueta, lo que hemos escuchado, titulada Resignación y editada por distintos sellos y colectivos zaragozanos, como puede ser el Bar Berlín o el Ateneo Libertario de Zaragoza. Y bueno, para hoy no tenemos ninguna entrevista, se nos han caído algunas cosas a última hora, las dejamos en la recámara para futuros programas, pero como teníamos bastante material acumulado y bueno, pues tanto de fanzines como de a nivel musical, pues oye, pues le vamos a dar cancha, que también hay que decir que la agenda de hoy, bueno, de hoy, de esta semanita, viene bastante cargada, ¿eh? Y tú vienes muy bailongo, ¿eh? Bueno, yo no. Tú eres el que te ve ahí moviendo el esqueleto de una manera atroz. A mí es que me va este rollo. Hoy he dicho, voy a bajarle esto de fondos que le va a gustar. Que se lo ha ganado. Que se lo ha ganado, joder. Bueno, pues empezamos ya con un poquito de novedades. Venga, vámonos a centrarnos por ahora en la parte de Levante. La gente de La Polsa de la Mort, un sello que encontramos, bueno, pues por la costa valenciana, nos hacen llegar esta referencia, una referencia que no está editada por ellos, sino que por un sello llamado Tu Salsa La Cabreta Records, y esto es una banda llamada Viserots. Una banda que empezaron a tocar juntos en el año 2005, pero no empezaron a hacer conciertos hasta el 2006. Y en el 2009 sacan su primer trabajo titulado Blanc y Negra, grabado en los Atomic Studios, y que es el que tenemos aquí en nuestro poder. Un álbum que recoge 11 temas cantados en valenciano, catalán, depende cómo le quieran llamar, depende, esto es una cosa que siempre lleva a reyertas, ¿no?, lingüísticas. Y bueno, pues eso, que utilizan el catalán valenciano correctamente, claro, para tú, hablar. Tú crea polémica, para que nos escriban y se metan con nosotros. Sigue, claro, sigue. Claro, claro. Y bueno, pues qué decir de esta banda. Esta banda pues elaboran un rock bastante curradete, muy dinámico y enérgico. Ellos dicen estar influenciados por bandas como Fugazio, Queens of the Stone Age, pero yo como tampoco soy seguidor de estas dos bandas, pues no les encuentro una relación directa. Lo que sí que es cierto, bueno, pues se nota que han mamado de ese género, así también como del punk y el hardcore de toda la vida. Pero bueno, pues pero aquí se centran en una base mucho más rockera. Y bueno, y quizás es lo que, y la voz es lo que más, al cantar también en catalán, y bueno, pues la voz es lo que quizás más a veces desconcierta un poco y le da un toque apuncarrado a sus temas. El sonido es tremendo, o sea, se oye muy bien, es un muy buen trabajo de estudio y de producción. Y bueno, pues esto, pues se me ha olvidado apuntar, he fallado apuntando lo que sería aquí cómo conseguir este trabajo. Salen teléfonos de contactos, pero bueno, si no ponéis Viserots con dos S en internet y seguro que os saldrá fácilmente. La voz te está fallando algo, compañero. Sí, estoy notando yo algo aquí que... Sí. ¿Ahora me oyes? Bueno, sí, pero va y viene. Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar a Viserots, el tema del LP Blanc y Negra. Escucharemos el corte, para entrar más en polémica, al bon valencià, el buen valenciano, y después a ver si arreglamos estos problemas que estoy teniendo con la voz. We'll be right back. Bueno, pues parece ser que ya hemos solucionado estos problemas con el micrófono, ¿no? Ya te lo contaré. Ya me lo contarás. Bueno, pues como iba diciendo, hemos escuchado Viseros, que esto ha sido un poco atropellado al final. Viseros, esta banda que nos llega desde Comunidad Valenciana, con su álbum Blanc y Negra, el tema que hemos escuchado, el Bon Valencià, y antes, bueno, pues estábamos comentando que sí que es catalán, que sí la polémica y tal. Bueno, pues este tema que hemos escuchado precisamente habla de esto, ¿no? Habla de esto del catalán es el Valencià, y bueno, pues se cagan en el Canal 9 y toda esta política de intentar de diferenciarse del resto de territorio, ¿no?, que utiliza una misma lengua para expresarse, esa identidad cultural. Y vamos con más material de allí. Esto es la primera referencia de este nuevo sello, Do Yourself Levantino, Polsa de la Mort, el que nos ha hecho llegar tanto el trabajo de Viseros como lo siguiente que vamos a poner, y que esto sí que es una referencia suya. Se trata de Mox Nox, un EP de dos temas titulado Down. La verdad es que ya de entrada la carpeta a mí, vamos, llama mucho la atención, me ha gustado bastante. O sea, es como, bueno, así a varios colores, está como un collage, así como tiene un rollo muy majo, está muy muy muy currado, y eso pues hace que ya, pues cuando te llega este tipo de trabajos, pues lo que te entran ganas ya de decir, lo quiero llegar a casa y pincharlo ya y ponerlo, ¿no? Lo cual siempre se agradece. Por una cara tenemos el tema que da título a este trabajo, el tema Down, que es el que escucharemos, y donde vemos pues por dónde va la intención que tiene esta banda. Es rock oscuro, rozando el post-punk o new wave, eso ya como prefieras llamarlo. Y por la otra cara tenemos una versión de Suicide, el tema Pluja de Merda, que como dice el mismo título, es una versión de Suicide llamada del tema Reign of Ruin. Y bueno, pues aquí ya este tema es mucho más denso, pero la verdad es que les sale bastante bien, salen victoriosos de hacer esta versión a Suicide. Yo alguna vez he intentado probar con el grupo este al que versionean, y hostia, son duros, ¿eh? Son duros. Son duritos, duritos. ¿Y aquí qué tal se lo hacen? Muy bien, lo hacen muy bien. Esta versión la verdad es que les sale bastante bien. Lo que el tema que escucharemos para presentar este trabajo, evidentemente, va a ser el tema propio, que está bastante guay. Así también, pues os hacéis una idea de cómo suena esta banda llamada Moxdown, desde su trabajo Down, editado por Polsa del Amor. Y desde aquí, la más sincera enhorabuena a este sello, y que bueno, pues que siga editando muy buen material. Vamos a escuchar a Mox Nox. Eran Mox Nox. Decir que, bueno, pues que si queréis escuchar a esta banda y queréis pues escuchar el resto de temas o más información, podéis dirigiros a su Bandcamp, que es Mox Nox, o sea, todo con x.bandcamp.com. Y si queréis más información sobre Polsa del Amor, podéis también tener un Bandcamp, que es Polce del Amor, escrito con Z, Polce. O también tienen un blog, que es polcedelamor.blogspot.com, y ahí podéis ver tanto esta edición como dos otras ediciones que tiene, ambas editadas en cinta, del Punk Electactor San Jazz y del Bluesman Valenciano Trampolino, compartido con otra vez con San Jazz. Un sello, como veis, que no se cierra fronteras ni se limita a editar material. Como me has dicho, Trampolino. Te he dicho, que los tenía aquí, lo estaba leyendo. Viva Trampolino. Viva Trampolino. Trampolino, sí, viva Trampolino. Decir que también Polsa del Amor está dentro de lo que sería el colectivo Baisterra, y que editan un boletín que nos ha hecho llegar el primer número, y bueno, pues que hay noticias, reseñas, y bueno, ahí también encontramos una entrevista a la banda, al colectivo de Benissa, Lucánicos Lofi. Y bueno, pues que si queréis más información podéis ir a baisterra.bandcamp.com y ahí os lo podéis descargar, también el boletín este en PDF, o si no, bueno, pues también podéis conseguir copias en papel si lo que os gusta a vosotros es acumular papel en casa. Como uno que me sé yo. Y continuamos con más grupos de la zona. Esta vez nos vamos a embrutecer un poco con los Ensayuma, con su último trabajo, titulado Kicking and Screaming. Esto es la última referencia que ha editado el sello Caña de la Montaña, junto con otros sellos como son Mass Production o Potencial Hardcore. Ha salido en dos formatos, en CD y LP. Y bueno, pues aquí encontramos, pues como en anteriores trabajos, Punk británico, ¿no? Es punk inglés británico ahí muy... A fin de cuentas, pues de las seis personas que componen el grupo, pues hay cuatro británicos que han ido a parar por esa zona, se han juntado y nos han regalado canciones como lo que vamos a escuchar. Este trabajo tiene 13 canciones, la mayoría en inglés, una en castellano. ¿Han metido una en castellano? Sí. Y nos encontramos con una curiosa versión de los RIP, con el caos, pero que está cantada en inglés. Ah, pues mira. Así para cerrar el disco. Muy bien. Y nada, pues vamos a escucharlos. La primera canción titulada Liquid Love. Vamos a ello. Yeah. Pues he metido la pata, que resulta que no hay ninguna canción en castellano. Es solo el título. Sí, exactamente. Así, ojeando el libreto, pues resulta que está en inglés también. Pues nada, igualmente suena muy bien, ¿eh? Suena muy bien este disco, ¿eh? A mí el anterior me gustaba muchísimo, pero este... Pues nada, ¿están deseando tocar en Zaragoza? Y a mí me gustaría que tocaran en Zaragoza, la verdad. Es una banda que tengo muchas ganas de verlos. Pues nada, si hay alguien que se quiera animar, que sepáis que están deseando aterrizar aquí. Pues a ver si hay suerte. Y de este punk británico tan molón pasamos a escuchar un poco de post-rock. Vaya. Vaya por Dios. Vaya. Vamos a escuchar a los Aenea. Aenea, que así de entrada, pues... Y sin haber buscado en la red, pues decías, hostia, qué nombre, esto que sea, pues querían poner un nombre así capicúa. Pues no es un nombre capicúa, son unas siglas. Pero luego te das cuenta que las siglas también son así, pues eso, capicúas. Uh-huh. Porque esto significa abril en noviembre, noviembre en abril. Muy post. Pues esto que nos pasaron, se trata de un CD que viene así, pues una bonita presentación en un estuche. Luego abres el CD y resulta que viene como si fuera un vinilo, así, muy, muy curradete, ¿no? Sí. Para ser una... Distinto, te llama la atención, ¿no? Sí. También es de estas cosas que también a la hora de clasificarlas no sabes dónde la irás a poner. ¿En qué estantería ponerlo, no? Serán como, ¿dónde lo pongo? ¿Lo tendré que poner con la cinta de metano? ¿Eh? Yo tengo en mi habitación una balda propia para... De cosas raras. Sí, de formatos inclasificables, desde cintas metidas en bolsas de tela hasta pues la de metano. Si el ataque a la radioactiva, cosas que no sabes cómo allí, ¿dónde allí van? ¿Dónde lo meto? Eso. Pues nada, esto se trata de un proyecto musical que se creó allá por el 2007. Y nada, pues es por rock, lo que pasa que es todo instrumental. Es instrumental y luego a la hora de llevarlo a directo se conoce que lo acompaña con proyecciones, imágenes, tal y cual. Con lo cual... Una vez más, Radio Cero, televisión tal, pero bueno, lo podemos apañar. Directo uno. Vamos a apagar las luces y yo te hago unas sombras chinescas que me sale el perrito de puta madre. Vale, ya, venga, hecho, compro. Pues escuchamos el primer corte, ¿no? Venga, pues. We'll be right back. después de haber escuchado a los Aenea, esta banda de Castellón, que no hemos dicho nada de su procedencia. Cierto. Y después de haberle hecho aquí el perrito y el pajarito al amigo conductor, pues vamos ya con productos de la tierra. Productos de la tierra que hemos encontrado. Esto me lo encontré en el ordenador. En el ordenador, no es, sí. Yo no es que lo buscara, sino a lo que me di cuenta, alguien se había presentado en casa y me lo había metido con un pincho para decirme, mira, encima, ¿qué te parece esto? Con ese nombre seguro que te esperabas encontrar otra cosa. Pues imagínate. Dijiste, no sé si es el buen momento ahora para ver esto, ¿no? Llegar a casa y encontrarte una carpeta que pone chochotes. ¿Tú qué pensarías? Pues claro, hombre, yo diría, a ver, si no lo he puesto yo esto... Aquí está pasando algo. Me di que esa palabra también tiende a malentendidos. Sí. Según qué sitios, llegar y decir, por ejemplo, en Ecuador, tú llegas y dices, me acabo de comer 15 chochos. Y son altamuces, ¿no? Claro, sí. Ah, bueno, yo en Barcelona igual. La gente no se extraña ni dice, qué fantasma. No, es posible. Claro, es posible que te... Y más. Pues eso, son los chochotes, un grupo local que creo que no han tocado nunca. No, yo, vamos, los tengo en el local, pero yo a veces ya me pierdo con las idas y venidas de gente que se hacemos otro grupo. No, que ahora estamos con esto, no, que ahora tal, ¿no? Bueno, lo que hacemos todos, pero hay cierta gente que más todavía, ¿no? Son más inestables todavía. Entonces yo, vamos, cuando hoy me has dicho lo de esta mañana lo de chochotes, era rollo, ¿y esto qué es? Lo he escuchado, me ha encantado. Y cuando, claro, me has dicho, no, que son de tu local, digo, hostia, es verdad. Entonces he empezado a atar cabos y digo, pues claro, si son estos energúmenos. Pues sí, aquí encontramos a tres cuartas partes de Pol Pot y a la que fuera cantante de Miss Kaffer. ¿Mm? Que, bueno, pues también mete voces. Y así como el vocalista de Pol Pot, pues ha abandonado los chillidos por algo así más audible, ¿no? Más... Sí, bastante. Más cantable. Pues el grupo no sabemos muy bien qué quiere hacer con esta grabación, estaban dudando. Con su vida. Con su vida menos todavía, saben lo que hacer. Y estaban dudando entre subirlo directamente a la red o tantear a distintos sellos a ver qué pasaba. Con lo cual, si hay algún sello interesado, nosotros nos ofrecemos para hacer de intermediarios. Eso sí, nos quedaremos nuestro correspondiente 20%. Cierto, de copias. De copias y de barra libre. Y de somos lo que, así. Y de lo que haga falta. De lo que haga falta. Vamos a escuchar dos canciones. Nada, son cortitas. Serán Atrapados y Cerveza. Cerveza con 16.000 R's. Cerveza. La verdad es que bien, es curioso. Escuchad, chochotes. Tengo prisa. Habrá que preguntarle si esto es catalán, valenciano o qué canta. No sé, a mí este tema me encanta. Esto, vamos, esto yo creo que Go Mongo sería un buen sello para editar esto. Sí, la verdad es que sí. Pues bastante mongoloide, sobre todo este tema de cerveza, pero muy bien, muy bien. Muy bien, los chochotes. Bueno, vamos a escuchar una banda de Barcelona, Crosta, una banda que ya estuvo sonando aquí su anterior maqueta. Nos han hecho llegar, aprovechando la visita del señor Xavi de Chip Subcutáneo, nos acercó un CD promocional de dos temas que van a ir en su próximo LP de Crosta, que se va a llamar Nus a la Gola. Estas nos avisan que no son las mezclas definitivas, pero bueno, es un CDR que hicieron con dos temas de cuando estuvieron de una gira conjunta que hicieron Absurdo y Crosta a finales de julio y principios de agosto, que estuvieron en Barcelona Zarauz y después bueno, estuvieron también por Francia y por Gran Bretaña. Aquí incluyen dos temas y bueno, pues la verdad es que no se ven nada mal, no sé cómo sea la mezcla definitiva, pero la verdad es que se ven bastante bien y bueno, pues es un poco, pues eso, a mí me recuerda mucho línea narcopunk total, ¿no? O sea, ritmos densos, lentos, muy pillando un poco Rudimentary Penny, de Crash, ¿no? De bandas así muy muy inglesas, ¿no? Y de esa época, de principios de los 80, y la verdad es que suenan bastante bien. Vamos a escuchar uno de los cortes. Yo iba a poner uno, pero al final hemos estado aquí amigo cerrado, pues a mí me gusta más el otro. Pues vamos a poner el otro, que le gusta aquí al compañero. Vamos a poner el lento. Vamos a escuchar el tema Perder el control de este adelanto del próximo LP Nus a la Gola de Crosta, Anarcopunk desde Barcelona. Y bueno, tras escuchar a Crostal, su adelanto del próximo trabajo Nus a la Gola, seguimos en Barcelona, donde la gente de Nat Productions nos informa de la inminente gira de Drama por las Europas. Esta banda de hardcore 75% femenino, afincada en Barcelona, va a estar haciendo 5 conciertos en el sur de Alemania. Concretamente estarán tocando en Nuremberg, en München, en Rosenberg, en Sabot y en Tübingen. Y bueno, para terminar el 10 de diciembre en el Winter Hardcore Festival. Si queréis más información sobre la banda, ya sabéis, drama.hc.blogspot.com o en revernation.com drama.bcn.hc. Les deseamos muy buena suerte en esta gira y vamos a escuchar un tema del tema Libres, extraído de su EP, Sin Perdón, editado por Historical Records, Ojalá Me Muera Records y Red Star 73 Records. Vamos a escuchar Drama. Y tras escuchar este tema de Drama, vamos con otra novedad que nos llega desde uno de nuestros sellos favoritos. Él es Rinderhead Records, desde Suiza, Biel concretamente. Y que tan buenos trabajos tiene en su catálogo. Esta vez se junta con SM Music de Alemania y Wifagena para editar un doble LP de una banda de Leipzig que hace una mezcla entre black metal y crust, con un toque de crust, y bueno, pues una atmósfera brutal. Aquí el doble LP contiene solo 6 temas componen este doble LP. Hemos cogido uno de los más cortos, porque claro, pues os imaginaréis, pues son Una cara un tema entero, la siguiente cara dos temas, otra cara con dos temas y una cara con un tema. Entonces hemos cogido una de esas caras que tiene un tema. La verdad es que es un disco muy ameno de escuchar y va a 33 revoluciones, no va a 45, no os engañéis. Tiene pues partes bastante ambientales, así atmosféricas, para dar después paso al desenfreno black metalero, pero como ya veréis, pues dentro de una tónica también, pues esta gente está investigando si, porque en su página web no aparece mucha información y tampoco nos dice mucho más en las referencias, que son de Leipzig y tal, de, ya sabes, de Alemania del Este, y para ver si venían de otras bandas, pero a mí me da como que es gente que viene más de otras formaciones de Cruz y que está haciendo black metal, ¿no? Me da a mí esa sensación. La verdad es que está muy bien este trabajo, está presentado así también, pues Got the Food, así, pues se abre. Carpeta doble, un disco en cada lado. Después cada carpeta en su interior, la funda de cada vinilo nos incluye las letras y tal. Y la verdad es que muy bien, un disco muy chulo si es de los que te gusta pues ese tipo de sonidos extremos. Vamos a escuchar el tema Sanity, el tema con el que abren la cara C, la cara C de este doble LP de esta banda llamada Chamber, y su LP se llama Chamber Noir, y esto pues ya sabéis, editado por Rinderhurst Records, que si queréis más información y conseguir copias de este disco, pues escribís, vais a su página web, que es rinderhurstrecords.ch.vu, y ahí encontraréis información de esta página web, de este sello, su página web y de otras referencias, que todas son muy recomendables. Vamos a escucharlos y volvemos después con reseñando unos cuantos fanzines. Si nos quieres escribir, mandar vuestras maquetas, discos o fanzines, o lo que quieras que reseñemos, envíalo a Ciudad Podrida, apartado de correos 6129, Zaragoza 50.080. Tú que estás con el rock, que piensas que el rock y la fe no pueden ir de la mano. Yo y mi grupo de rock evangélico Dios está en otra, te vamos a demostrar lo contrario. Porque yo era como tú, todo el tiempo con el rock y el alcohol, el rock y la delincuencia, el rock y las drogas. Y le pedí a él que cambiara todo eso, y él no me escuchó. Porque él no me escuchó. Acércate a escuchar mis canciones. Canciones que hablan de mi vida, que puede ser como la vida tuya. Una vida que antes de acercarse a él era miserable, y que hoy también lo es, porque él no me escuchó. Él no me escuchó, él no me dio pelota, aleluya. Él no me escuchó, pudo ser falta de fe. En la iglesia delante milagro, a las 20 y 23 horas, para encontrarnos con Dios, si Él está de ánimo para venir. ¿Tienes cataratas? Sí. ¿No ves bien? No. A ver ahora si puedes ver. A ver ahora con la fuerza si puedes ver. Ahí está, ¿puedes ver? No, no veo. ¡Aleluya! Sigue con cataratas. Dios no se fijó en él. Todos nos unimos en un solo rezo. Te vas a caer, cáete, cáete. Acércate para darte cuenta que el Señor no es tan fácil. ¿Por qué tener fe cuando los milagros se dan? Así cualquiera. ¡Cáete! ¡Libérate de tus miserias! ¡Cáete! Estás mal de la pierna derecha. Sí. Con la fuerza de la fe. ¡Tira esas muletas y ven aquí! ¡Tira esas muletas! ¡Ven aquí! ¡Tira esas muletas! ¡Ahí está! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡La iglesia del antimilagro lo hizo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Se cayó! ¡No se dio! Acércate a la iglesia del antimilagro. Allí podrás adquirir el CD de mi grupo Dios está en otra. Con temas como Dios está contigo si tiene ganas. No le pidas demasiado al Señor, que por ahí te rompe la boca. El Señor es grande y tú eres un tereso. Ven a la iglesia del antimilagro. Ven a pedir para que no pase nada. Y mi vida dando asco. Quizás no le insistí tanto. Y no me escucho. If you ever change your mind. Y cuando son las 8 y 5 de la tarde, vamos a comenzar a hacer una serie de reseñas de fanzines. Aquí el compañero me mira un poco extrañado, extrañado. Lleva bastante rato diciéndome que me dé prisita porque, claro, pues eso, que tenemos la agenda bastante ocupada, que no me enrolle. Me trataré de enrollar lo menos posible. Empezaremos con unos fanzines sobre... de cómics. Concretamente con el amigo Blas y con A las Lombrices. Estos fanzines pues los conseguí cuando estuvieron tocando por aquí Los Sudor, ya que uno de ellos es el responsable de estas publicaciones, el señor Héctor, que firma como Ed. Empezamos con el amigo Blas, una publicación que titula como Humor Negro en el Cuarto Oscuro. Esto es ya el número 10, salió publicado en septiembre y es una publicación gratuita. Aquí nos encontramos con un A3 doblado en cuatro partes, así un formato bastante curioso, que así pues eso, nos encontramos con ocho páginas donde podemos encontrar, entre otras cosas, pues las maldades del doctor malovillano o las aventuras del llanero solitario. Y casi que vamos a leeros un par de párrafos de la editorial. La mayor parte del tiempo pasas la vida en sitios donde no puedes reírte. En clases, trabajos, controles policiales. La vida pasa delante tuya como la broma más grande del mundo y maldita sea, no puedes reírte. Esos caras largas quieren que sigas a la autoridad moral y si no lo haces serás tachado de políticamente incorrecto. Aquí abajo, en las alcantarillas, en el movimiento underground, en este pequeño fanzine que hago en mi casa, no vale esa maldita moralidad. ¿Comprendes? El fanzine Amigo Blas es un pedo enorme en medio de una entrevista de trabajo. Un sonoro eructo en mitad de una clase. Un chiste verde en un entierro. dos perros apareándose dentro de la iglesia. Eso es Amigo Blas. Eso es un fanzine. Mierda. Pues esto era el Amigo Blas y luego pues eso también venía otra publicación que viene a ser poco pues más de lo mismo, titulada A las lombrices. Este era el número 2 que salía publicado en abril de este año. Este ya en otro formato, en A5. Que si estáis interesados en estas publicaciones, pues podéis escribir al correo electrónico de amigoblas@gmail.com. También tiene un blog que es amigoblas.blogspot.com. Continuamos con otro cómic. Este es un cómic de Madrid con un carácter así bastante reivindicativo. Se titula 6 años, una historia real. Viene en formato A2 y consta pues de 12 páginas. Esto aquí pues vienen a explicar lo que pasó con las personas detenidas en la sentada por la vivienda digna. Personas que ya fueron juzgadas a principios de octubre y a las que se les pedían penas de entre 5 y 6 años de cárcel. Bueno, pues ya ha salido la sentencia y el juez ha condenado a 4 de ellas a penas de menos de 2 años de cárcel, y a las otras 5 pues han salido absueltas. Decir que, bueno, pues de estas 4 personas que fueron condenadas, al no tener antecedentes policiales, pues no van a tener que entrar en prisión. Pero vamos, el marrón se lo han comido. Pues eso, pues esta gente decidió, en vez de sacar un típico panfleto, publicación o tal, pues recurrir al formato del cómic, además que está bastante curradete y vamos, que está bien chulo. Y lo repartieron por todo Madrid. Además es una cosa que llegaban a sitios pues que no... Que te llama más la atención que no ver la típica octavilla, que a veces dices, me voy a leer todo esto, ¿no? Un cómic siempre... Sí, hoy podían repartirlo por tiendas de cómics o bibliotecas o tal. Si estáis interesados en esto, decir que en la página de Traficantes de Sueños están ya en un tiempo con un apartado que son... con presentaciones de libros, charlas y demás que puedes descargar, y pues una de ellas pues es la presentación de este cómic, donde pues por un lado los afectados explican lo que pasó ese día y cómo iba el proceso judicial, y luego por otro pues una pequeña presentación por parte de los autores de cómo desarrollaron este novedoso proyecto. Continuamos ahora ya con un fanzine, iba a decir al uso, pero no, porque tampoco es muy normal, el fanzine este de bicicleteros. Es el Bike Punk número 1, que subtitulan como Seitan Hellbike Punk's Crew. Esto salió publicado en junio de este año en Salamanca, en el país charro que llaman ellos. Y aquí pues nada, nos encontramos bastantes artículos pues alrededor del mundo de la bicicleta, pero desde un punto de vista así bastante más radical, o como quieras llamarlo. Pues para que os hagáis una idea, los títulos de los artículos son Movilidad y modelo urbano en dos tiempos, El carril bici es una mierda y tú que lo defiendes, un reformista. Ahí queda eso. También tenemos extractos de un texto de Julio Cortázar, más concretamente del texto Materiales Plástico, en Historias de Cronopios y Famas. Otro artículo titulado En Movimiento, la bicicleta como invento innovador, como transporte, como deporte y como símbolo. Y más artículos como Cómo ser un bike punker, Las bicicletas y el cine y Las ordenanzas municipales, o cómo el ayuntamiento se entromete en nuestros asuntos. Este fanzine viene acompañado de un CDR con, no sé si son 26, 27 cortes. Sí, tiene 27 cortes. En los cuales pues abre con la canción de Verano Azul, creo que es, cierra con la canción de ET, otra canción que también, o banda sonora, que también quieras o no relacionas con el mundo de la bicicleta. Con la bici. Esa famosa imagen de la luna, el niño, la bici y ET. Y entre medio, pues eso, 25 bandas que de las cuales vamos a poner dos, así por oxigenarnos. Y de las cuales hay algunas que me está sorprendiendo mucho, porque sea un tema de Queen. Ah, sí. Bueno, también sale Javi Chispes. Sí, también, también el amigo Chispes sale. Ese, sí, sí, pero ese, sorprendente. Vamos. Ese señor que comenzó la moda de los cantautores. Kraftwerk. Hostia, la verdad es que han cogido todo lo que tenga relación con la bici, ¿no? Yo creo que han puesto en el Soulseek bici. Y... bici, venga, que sale Bicycle, que sale... Bueno, decir, antes de pasar al CD, igual la portada, ¿no? A mí la portada es lo que más me chocó cuando viste Facilio por primera vez, que está muy bien. Esto es de la Patricia, ¿no? Creo que sí, ¿no? Que es una señorita con un corsé, que es lo único que lleva en su cuerpo, que está de espaldas y está echando un chorongo. Defecando, tío, defecando. Un choronguillo que se le ve ahí, que le asoma al fosquito, nunca mejor dicho, ¿no? Sí. Y que me imagino que está encima de un carril bici, ¿no? Pues no lo sé. Habría que preguntárselo. Habría que preguntarlo si es encima de un carril bici, sí, o no. Está así como más verde, igual sí. Sí, algo será. Que... a ver... hostia, sí, que te he despistado. Sí, me has despistado, sí señor. Vamos... hostia, no tengo aquí el playlist. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Pues mira, vamos a escuchar los temas que has seleccionado. Es por un lado los Duquesas del Alba... Es verdad, los Duquesas del Alba. ¿Has visto cómo se cuidan muy mucho de no decir la sí, o sí, sí, las? Sí, sí, sí, los Duquesas del Alba, sí, sí. Y de, esto después de lo de Pilar Rahola y su gato de Escayola, la gente está teniendo mucho cuidado. Sí, sí, y el tema es ciclistas dopados, interesante. Y vamos a escuchar los dos temas seguidos. Sí, los escuchamos seguidos. Y después has seleccionado otra banda que se llama Be Your Own Pet, que se llama el tema Bicycle, Bicycle, You Are My Bicycle. Pues solo te podría decir, los primeros son de Barcelona y los otros la verdad es que no he buscado nada. No he buscado nada, pero te han gustado. Sí. Pues venga. Sonaban bien. Escuchémosles. Yeah. continuamos con las reseñas de fanzines. Ahora vamos con un par de publicaciones de la zona de Asturias. Empezamos con el Sick of Fun. Concretamente el que tenemos entre las manos es de julio de 2011. Y esto pues es una hoja informativa que realizan Asturias pues sobre la escena hardcore. Pues aquí tenemos un folio doblado en cuatro partes que se convierte así en una cuartilla. Y aquí encontramos pues anuncios de conciertos, crónicas de anteriores conciertos, reseñas de discos, en este más concretamente de reseñas del sello vetense Discos Humeantes y de otros sellos más. Y también pues más reseñas de fanzines, cómics y aún les da pues para meter una portada para poner distintas proclamas y dibujitos acerca del mundo de la bicicleta. Oye, todo esto en un folio, ¿eh? Toma ya, aprovechando tiempo. Aprovechando el espacio de vida. Bien. Continuamos con otro fanzine, más normalito, el Cheaper Than Portugal, el número 4, que parece ser que va a ser el último porque el señor que lo realizaba pues como que tenía que viajar o alguna cosa así. En este encontramos pues ilustraciones, cómics y entrevistas a bandas como Sugartown Cabaret, esta banda francesa de emo que nos estuvo visitando por aquí por Zaragoza, que tiene bastantes trabajos, entre ellos unos cuantos compartidos con gente como Adorno, Ausit of Mord o Gotham Queens. Luego también otra entrevista a los Forming, una banda de California que ha editado un EP con el sello Vitriol Records. ¿Qué más? Una entrevista al señor Paco Alcázar, que este señor pues es un historietista, ilustrador y músico, nacido en Cádiz en 1970, que después de unos inicios independientes en los que practicaba el humor negro a la manera de Miguel Ángel Martín y con influencias de autores alternativos estadounidenses como Charles Barnes y Daniel Clowes, pues se ha abierto camino hacia medios más generalistas como Cinemanía, Rock Deluxe, la desaparecida El Víbora o El Jueves, desarrollando en esta última su serie más popular hasta la fecha, Silvio José, el buen parásito. Ya. Yeah. Bueno, pues si queréis más información de este autor en concreto, pues tiene su propio blog, que es pacoalcazar.blogspot.com. También por último, y lo dejamos por los últimos ya que vamos a escucharlos, otra entrevista a los Zephyr Lake, una banda de Barcelona que ha editado una casete con el sello Boston Pizza Records, con una tirada limitada de 50 cintas azules y que pues en la portada podemos encontrar a un señor gordo, por qué no decirlo, gordo, comiéndose una hamburguesa. Y aquí encontramos pues cuatro canciones que pueden recordar a bandas como Yo la Tengo, Seba Dou o incluso a los propios Dead Kennedys. Y nada, pues si queréis ojear más cosas de este fanzine, Cheaper Than Portugal, tienen un blog que es ediciones-vidadisoluta.blogspot.com. Y ahora escuchamos a Zephyr Lake. We'll be right back. continuamos aquí reseñando. Reseña que te reseña. Vamos ahora con un par de revistas un poco más seriotas. Empezamos con el Cruciatus. Cruciatus es una revista contra la experimentación animal, por la liberación animal y humana. Este es el número uno y es de junio-julio de 2011 y cuesta 3 euretes. O sea, aquí tenemos infinidad de artículos acerca de la vivisección, como qué es la vivisección, historia de la vivisección y cosas relacionadas, como por ejemplo el fraude de la vacuna de la viruela, un artículo sobre Claude Bernard, el fundador del método de la vivisección moderna, un artículo sobre qué puedes hacer tú en relación a este tema, un artículo titulado Máquinas de tortura, el aparato estereotáxico de Horsley y Clark, esta imagen que suele verse cuando pillan la cabeza de un perro, mono o gato y le abren el ojo y demás, pues el aparatito este de marras. Más artículos, como por ejemplo Grandes desastres, la talidomida, un sedante que servía para tratar diversas dolencias de las embarazadas y que luego pues tenía consecuencias bastante terribles para los fetos. Experimentos en las universidades Autónoma y Complutense de Madrid, un extracto del libro La matanza de inocentes de Hans Rötsch. Y ya por último, pues anuncia que el siguiente número quieren hacer un especial sobre la experimentación animal en el Estado español y que están abiertos a todo tipo de colaboraciones. Pues ya seáis estudiantes o gente que hayáis trabajado o relacionados con nuestra industria, si estáis por la labor, os podéis poner en contacto con esta revista a través del correo electrónico revistacruciatus@ricehub.net. También tiene un blog que es revistacruciatus.blogspot.com. La siguiente revista se trata de una publicación anarquista mensual llamada Todo por Hacer. Lo que vamos a reseñar es el número 9, que corresponde a octubre de este año. Esto pues está centrado pues bastante en el ámbito de Madrid. Pues artículos y noticias pues como el juicio a los detenidos por una vivienda digna, que hemos comentado antes, crónicas del conflicto en la enseñanza por los primeros paros que hubo en la primera semana de clases, un artículo sobre Miguel Montes Neira, pues una historia más de cadena perpetua encubierta, resistencia y represión en el desalojo de Cucucha, artículos antimilitaristas y bueno, una entrevista a la Federación de Estudiantes Libertarios de la Universidad Autónoma de Madrid y luego reseñas de libros, películas, convocatorias y un interesante listado de bibliotecas y librerías más bien anarquistas de Madrid. Tiene un blog que es, no, una página web que es todoporhacer.org. Pues que podéis dirigiros ahí para manteneros al tanto de las noticias de lo que vaya pasando por Madrid. Sí, decir que, bueno, yo es que lo cogí el otro día, así han sacado también un boletín, si no me equivoco, con el tema de las elecciones y tal, que creo aquí, por ejemplo, en el Kikemur podéis conseguir alguna copia, que yo el domingo me hice con una de ellas, la estaba leyendo ayer precisamente. Pues eso, si queréis os podéis acercar hasta el Kikemur. Y ya vamos con el último, con la última revista a reseñar, es el Profan Existence, el número 62, que aquí pues yo creo que viene más escaso que números anteriores, menos... Se han vuelto a formato este de periódico, desplegable periódico, sí, ¿no? Que se abre. Ya tuvieron unas épocas así que, bueno, supongo que es para ahorrar un poco de costes y, bueno, el rollo de la guillotina y tal... Pues aquí nos podemos encontrar con, la verdad es que yo creo que se están abriendo un poquito, ya no se centran solo en el tema de musical, hablan ya más de pues, conflictos laborales, movidas de autoempleo, por ejemplo abren con unas pues unos conflictos laborales que hay en una cadena de comida rápida, por así decirlo, una cadena de bocadillos llamada Jimmy John's. Pues acerca de un sindicato llamado Jimmy John's Workers Union. También junto a esto un artículo sobre The Hall, un espacio donde, pues, de autoempleo o algo así, donde se hacen conciertos y distintas movidas. Bueno, esta reseña está un poco cogida por los pelos porque mi inglés no es muy fluido, ¿para qué nos vamos a engañar? Y luego una sección que no había reparado en ella, y que también estas cosas hasta que no caes o estás en ello, pues igual no te fijas, que no me había fijado, pues que venía como una sección sobre, por un lado, defunciones y por otro, nacimientos. Mm-hmm. Pues anuncian, pues por un lado, la... Los que van y los que vienen, ¿no? Sí, sí, podría llamarse así. Los que vienen y los que se van, ¿no? Pues por un lado hablan de la muerte de un miembro de los Disfear. ¿Ah, sí? Sí. Y por otro, pues el que quiera, pues coge y manda fotos con sus retoños. Si esto dentro de poco ya me veo yo que empezaremos a hacer por aquí, ¿eh? Por estos lares, porque al ritmo que vamos... Sí, ¿no? Pues podríamos mandar una con... ¿eh? Cuando esté en hora ya, mandamos una conjunta. Así aprovechamos, una manera de meter un anuncio sin que sea... Sin que sea ahí, tal, si te pudiera, los metemos aquí con los cascos, sin micros, pagarlo. ¿Sabes? Sin pagarlo, que saca la foto. Bueno, continuamos. También vienen con las habituales secciones de cartas y columnas. Otro artículo más sobre autoempleo, más concretamente de un proyecto que se llama Studs and Spikes, que viene a ser un señor que se dedica a vender tachuelas y pinchos, básicamente. ¿Cómo el nombre indica? Si sabes inglés, como el nombre indica. Y eso, no sabía yo que hubiera tanta cantidad de... Diferentes tachuelas y demás, y con su nombre de... Esto es de 77, esto de no sé. No, yo eso tampoco no lo encuentro. Son pinchos de toda vida, tachuelicas, unas te gustan más, unas menos, pero no... Tampoco he sido nunca muy... Pues sí, sí. Puede ser muy... He investigado mucho en el tema. Vamos. Muy específico. En las hojas centrales nos encontramos con una fotogalería donde encontramos infinidad de fotos a bandas como No Tomorrow, Perdition, Los Tribe, Hellbastard o Hellshock. Y luego ya entrevistas a, pues a bandas bastante veteranas como son los suecos Hasta Kak, a los brasileños Cólera, que esta debió ser la última entrevista que debió responder su cantante, porque la cascó también en septiembre de este año. Más entrevistas a bandas como Napalm Ride de Canadá, a los Resist, que han vuelto al Attacker. Lo que es más, han publicado un EP con Profane Existence. Sí, cierto. Lo que me parece que ya no debe estar el amigo Kelly, ¿no? Por lo no, que creo, fotos, creo que no. Yo también estuve mirando y vi que no estaba. Y bueno, también una sección que habían abierto hace poco, una sección sobre bandas nuevas con un pequeño test que les hacían. O sea, bandas como Repetitions, Dyslexics, Parade of Storms y Sickener. Reseñas y ya por último, otra cosa que también estaban haciendo en la contraportada, hacer una entrevista pues precisamente al artista que les hace la portada. Esto ya llevaban números, siempre no, sí, dedicaban... Ya llevaban un tiempo pues fijándose en... En los ilustradores y... En estos artistas que no terminamos de darle la importancia que tienen. Pues el señor Mike Hell, un artista inglés residente en Liverpool, que ha hecho trabajos para bandas como Vision of War, Warcom, Warcry. La ves que es un señor que le gusta. Que le va la guerra, ¿eh? Le gustan los grupitos que lleven la palabra guerra. Y eso, también había hecho la portada de este último Profane Existence. Bueno, pues aparte de eso, decir que es también el cantante de la banda de Slug y Doom, Lazarus Blackstar, en la que hay miembros de los archiconocidos Doom. Mm-hmm. Y con esto ya vamos a escuchar a los Cólera. Vamos a escuchar una canción de su primer trabajo, más concretamente una canción que a gente de aquí de Zaragoza le puede sonar porque los Parásitos la hacían en su primer disco. Este disco tan complicado de escuchar y de nombrar, el No dejes para mañana lo que puedas dejar para el 92. Ya que lejos queda ya, el 92. Sí, joder, queda atrás, ¿eh? Pues el 92, una mierda comparado con lo que va a ser el 2012. Una mierda. Bueno, escuchamos Cólera y pasaremos casi ya a la agenda, ¿no? Sí. Y bueno, antes de pasar a la agenda, vamos a ir rápidamente con otra cosita que nos ha llegado a nivel de promoción. Pues es material que no está editado todavía, es una banda que nos llega desde Lleida y son Memento Mori. Una banda que, bueno, pues así, una banda novel, formada hace escasamente un año, en verano del 2010, y que acaban de grabar cinco temas que componen su maqueta, que por ahora está colgada en su MySpace. Y bueno, pues fijándome decía, una banda joven, y tal vez la foto dices, pues estos tienen mi edad, o incluso algún añito más. Y en eso que, bueno, pues me pongo en su MySpace, me pongo a mirar información y nos dice un texto que lo deja bien claro, ¿no? Dice, desde finales de los 80, principios de los 90, cuando llegaba a Lleida la influencia del hardcore de Suterrana Kings de Barcelona, las fanzines como El Hueso Duro, la música de Gnostic Front, Minor Threat, Sick of It All, Seven Seconds o The Reis, se crearon en Lleida los primeros grupos de punk y hardcore. Y de ahí vienen los componentes de la actual banda. Han formado parte de Nausea Pause, de Discordia. Hostia, los Nausea Pause. De Totus Pus, de La Carnicería y En Guru yo son los únicos que no conozco, pero vamos, me acuerdo de Nausea Pausa perfectamente, Totus Pus, de Discordia, de verlos en algún fanzine, La Carnicería también los he visto en directo alguna vez, y bueno, pues eso se entiende, que esas arrugas, que nos mantenemos jóvenes y atléticos y con ganas de hacer hardcore y punk, pero el tiempo pasa. El pelo se cae, la barriga crece. Claro que sí, pero la ilusión siempre está ahí. Pues bueno, pues esta gente ha grabado, como digo, estos cinco temas que los puedes encontrar en su MySpace, Memento Mori, desde Lleida. Todavía no han editado, están a la espera a ver si lo editan. Y bueno, pues qué decir, esta banda a mí me suena pues a unos primerísimos Agnostic Front. Quizás la versión de aquí sería, pues me recuerdan también a Escuela de Odio, me recuerdan a Beas Corpus cuando le dan un poco más a su faceta hardcore, pero claro, sin tener ese sonido, pues esto pues está grabado con otros medios y no un estudio súper profesional, que es lo que quizás se nota más, que es pues un sonido más maquetero, ¿no? La voz parece que esté sin comprimir, se oye más el golpe de voz en la pegada del aire en el micro y tal, pero la verdad es que son temas que pues muy bien, hardcore vieja escuela, y de los que esperamos que muy pronto puedan tenerlos editados se me está cayendo así, ya me has visto que desaparecía, ¿no? Por un momento, yo también le daba la palanquita con el pie y empezaba a bajar aquí como diciendo, a ver, ¿cuándo parará esto? No eran problemas de sonido, no, era yo que me iba para abajo con la silla. Bueno, pues eso, que esperamos y deseamos desde aquí, pues que Memento Mori muy prontito puedan ver editados estos temas u otros, una próxima grabación, y poder disfrutarla también aquí en la ciudad pudría. Vamos a escuchar el tema de Aprenda Tú, decir que bueno, pues que Memento Mori cantan, como podéis podido decir, en catalán. Ahí vamos a escucharlo desde Lleida y después sigamos a la agenda. Paso, paso, sigue tu vida, no cambia ni de tu futuro. Tú eres amor. Bueno, y vamos a ir ya con la agenda musical, cultural de esta semana. Empezaremos con el viernes 18 de noviembre. Ya sabéis que debido al 20N, al Día Reflexión y a la madre que los parió todos juntos, pues la manifestación antifascista se tiene que traspasar al viernes 18 de noviembre y tendrá salida a las 7:30 en el Parque Pignatelli, ya sabéis, en la Plaza Diego Velázquez. Para el mismo viernes 18 tenemos otra cita a las 8 de la tarde en la Asociación de Vecinos Arrebato. Tenemos por un lado a Sweet Williams y al Brindador. Sweet Williams toma su nombre de una curiosa tienda de dulces de Brighton. Y bueno, pues ahí encontramos al señor Thomas House, el cantante, letrista, guitarrista y otras tantas cosas, en bandas como Charlotte File, Blue House, Joy Fat, Sloat, Picore y etcétera, etcétera, etcétera. Pues este señor es el alma mater, o sea, la voz y guitarra, que viene acompañado de otra gente que toca en grupos como Oxo Escápula o Blue House. Y decir que las canciones de Sweet Williams son un delicioso tormento de intensidades que no son ni rock ni pop, porque se han pasado tres pueblos caminando en, con, desde y para la música. 10 de ellas se encuentran en su disco antológico de debut, Bliss, editado por Headless Love Records en este año, y el que están paseando este noviembre por la península con su pose desgarbada y sincera. Por otro lado tenemos a El Brindador, tenemos al señor Eric, que se mudó ahora casi 3 años desde Burdeos aquí, donde vivió durante casi una década. Allí tocó en bandas como People on Holiday, Dollars o No Hay Banda. Su música es una mezcla de folk americano, indie pop, elegancia franchute y una voz deslumbrante. Eric es un auténtico caballero de la lírica al que le resulta insultantemente fácil conseguir en tus narices eso que tantos intentaron en vano. Sin artificios, melodías inapelables y un puñado de canciones mucho más bonitas que sencillas, pues eso. Esto es que este señor viene acompañado por Cristian Barros a la guitarra y teclado y el señor Pablo Jiménez a la batería, o sea, sí, los Picore. Los Picore. Pues nada, esto el viernes 18 a las 8 en Arrebato. Vamos a escuchar un temilla de Sweet Williams, Three Feet, Tres Pies, de extraído de su último trabajo, Bliss. We'll be right back. Bueno, y seguimos con el también el mismo viernes, coinciden los conciertos una vez más en esta ciudad, o no hay nada, o viene todo de golpe. Pues el viernes 18 a las 9 en el Páramo, que eso está en la calle Bolonia número 28, está tocando Warsong, esta banda que ya sabéis, punk rock demoledor, que se editaron hace poquito su LP Ancient Times, y están tocando con la banda The Not Amusic, una banda que nos llega desde Berlín con un sonido punk 77 power pop. Esto cuesta solo 5 ureles y bueno, pues como vamos un poco al final con el culo preto y vamos a poner a ambas bandas, pero Warsong los hemos oído bastante, ya nos perdonarán, y vamos a poner a The Not Amusic, extraído de su EP Flouting Their Talents, y escucharemos el tema Empty Words. Continuamos con la agenda, pasamos al sábado 19 de noviembre, Arrebato a las 8 de la tarde, fiestón, concierto de la Biblioteca Frida Kahlo y la Enredadera de Radio Topo. El menú estará compuesto de entrantes con Rumbas, Jaleos y Pasión de Rodrigo, de La Locura de Mabús. De primer plato, las nuevas creaciones de MC Mariposa y Pepa, juega juegos de palabras y voces, batería y ritmos con estilo libre. De segundo plato, la vuelta a los escenarios de los Iconoclast, o sea, sé, versiones de los Clash. Y de postre, la presentación de las nuevas canciones al punto de El Ataque de los Babuinos. A partir de las 10 de la noche, la fiesta continúa, la recena, con un sensacional bingo musical y bailongo, bocadillos veganos y regalos de música, libros y tebeos. Hay un bono de apoyo de 5 euros con regalo de tira para el bingo musical para contribuir a la autogestión de la Biblioteca Frida Kahlo y también de la Enredadera. Y el sábado 19 de noviembre estarán tocando la banda del grupo a la vez de punk rock y street punk de Segismundo Toxicomano, que presentan su nuevo trabajo, ya es el octavo, titulado Que no cunda el pánico. El disco lo regalan con la entrada al concierto, que en el cual hay 8 canciones más una versión de Cobra. Junto a Segismundo Toxicomano están tocando Disturbio, que viene también de Álava, presentando su cuarto trabajo, Daños y Perjuicios, que dicen que recuerdan a los mismos Barricada, banda yo esta que no la he oído en mi vida. Esto será a las 9 en el Arena Rock, en la Plaza Otrillas, y cuesta 10 euros anticipada, 12 en taquilla. Lo podéis conseguir en Daily Price, TNT Café, Arena Rock y Discos Leyenda. Escuchemos unos fragmentos del último de Segismundo. Bueno, mientras siguen sonando Segismundo Toxicómano de fondo, pues anunciaros que también el lunes 21 de noviembre en Arrebato, habrá un conciertazo de la hostia. Mala raza está pudrida, o sea, el programa que están escuchando, y el propio Arrebato, tenemos el enorme placer de invitaros a este gran concierto. Está tocando Cultocrate, una banda que nos llega desde Noruega, en el cual encontramos a otras bandas que han pasado por Arrebato, entre ellos The Sons of Saturn o también los increíbles Hombre Malo, que estos últimos no han pasado por... no han pasado por el Arrebato, pero que es un pedazo de banda también, y que han editado distintos trabajos a través del sello de Santander, Odio Sonoro. Es una banda que combina a perfección el punk divit con ramalazos de black metal frío, y también con, bueno, el último trabajo, pues unas partes bastante rockeretas, bastante rock and roll bien hecho, frío también, contundente, y que, bueno, como dice el propio Fenris, de los veteranos Darth Throne, de esa banda de black metal, los considera como una de sus bandas favoritas de la semana. Esta banda pues tiene ya 5 trabajos en su haber y estarán tocando junto con Emergencia, un punk hardcore, ya sabéis, con gente de Miscafer, Almas y Hagen Díaz, sin colorantes ni conservantes, sino que negro riguroso y parcheados, eso segurísimo. Y bueno, pues nada, vamos a escuchar un tema de Occultocrati, de esta banda noruega, de su último trabajo llamado No Light for Mass, un LP en el cual también colabora Odio Sonoro. Escucharemos el tema Walking Sleep, Sleeping Eye. Vamos con Occultocrati y no os los perdáis el próximo lunes en Arrebato a las 8, muy puntuales. Tremendos Oculto Crati, que estarán este lunes en Arrebato tocando junto con Emergencia. Y bueno, ya hemos acabado lo que serían las convocatorias que destacamos para esta semana. Vamos, eso sí, no nos vamos sin anunciaros, como esto también se escucha en Barcelona y a través del podcast, pues anunciaros la del sábado 19 de noviembre, que tendrá lugar en Barcelona, un acto bastante importante al cual queremos darle salida. Se trata de una charla y concierto contra la represión del movimiento de derechos animales a las 6 de la tarde. Esto tendrá lugar, en el Rock and Trini, ya sabéis, debajo de la ronda. Y a las 6 de la tarde hay una charla informativa sobre la represión del movimiento de derechos animales en el Estado español. 12 activistas que se encuentran en libertad provisional con cargos. A las 9 habrá una cena y nos avisan que id prontito si queréis cenar, si no, canapé. Y a las 10 de la noche habrá un concierto con unas bandas bastante interesantes. Por un lado, Total Ickers, ya sabéis, esta conocida banda punk de Barcelona, que ya lleva algún tiempo sin tocar ahí la ciudad condal. Estarán también tocando Demofobia, Ruido desde Vice, nos dicen. No sabemos a qué se refieren con eso de ruido, si será ruidera, si será greencore, si será punkarrismo puro y duro o qué se tratará, pero seguro que está bastante bien. Después estarán tocando Crimen de Estado, esta banda del punkarrismo ilustrado barcelonés. ¿Sabéis esa banda que tienen en su haber un compartido recientemente junto con Sudor? Y está tocando también Instinto, Muralla Sónica desde el Baix Llobregat. La entrada del concierto son 3 euros, 5 euros con la cena incluida. Y el dinero recaudado se destinará a los gastos judiciales de los 12 activistas encausados. Como os hemos dicho, esto es en el Rock and Trini, vía Favencia 441. Debajo de donde se junta la ronda de Dalt con el cinturón del litoral y el metro que podéis pillar, la línea 1 Torras y Bages. Ya sabéis, Barcelona. Y bueno, pues ya nos despedimos, nos vamos, se nos echa el tiempo encima y vamos a poner un tema de Crimen de Estado, esta banda que estaba tocando en el Rock and Trini, de su compartido con Sudor, editado en 12 pulgadas por Mal Sonido Records, y escucharemos el tema que, ¿cómo voy a creer en el sistema? Ese tema, ¿cómo? Que ya nos despedimos, ¿no? Y nos despedimos ya. Hasta la semana que viene. Adiós. Let's go!